Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2280 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Es lunes 7 de diciembre, ya andas hasta con el disfraz de posadas tú, ya listo para las fiestas. Ya casi. Ya todo mundo debe de estarse preparando ya para las fiestas, porque viene la comida de la oficina, de los amigos, la despedida, los regalos, las posadas, Navidad, Guadalupe, ya. De aquí en adelante hasta, pura pachanga, ¿no? Claro. De aquí a Reyes, de una vez para que... sepa el cuerpo lo que recibe. Y... no, bueno, bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa con una linda canción, Beat It, de nuestro amigo Michael Jackson, que la verdad, pues todo un artista. Es una canción escrita y interpretada por Michael Jackson, quien se inspiró en una visita que hizo a una guardería de Trenton, Nueva Jersey. Y fue coproducida por Quincy Jones. ¿Te acuerdas? Este también era un músico de jazz. Es productor Quincy Jones. Productor, claro. Quincy Jones, para el éxito del álbum Thriller, que yo creo que fue el último álbum con mucho éxito de Michael Jackson, ¿no? Allá pues es uno del 82. De los más destacados en toda la carrera del rey del pop. El rey del pop. Buena música, Juan de Dios Rincón en el control operativo. Como siempre, poniéndonos buena música para que usted lo disfrute. Quédese con nosotros. Me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado Roberto. Buenas noches al auditorio. Y bueno, pues en este lunes, inicio de semana. Y pues aquí estamos con usted para darle ánimos, aunque sea lunes. Ya ve que dicen por ahí que lunes ni las gallinas ponen y los albañiles trabajan. No, hay que trabajar, maestro. Claro. Eso lo dirán allá en tu colonia. En mi planeta, ¿no? Pero por eso aquí estamos, para traerle buena música, buenos temas y la alegría de siempre, la alegría que nos caracteriza en estos ya casi 8 años de transmisión. Porque casi ya pronto... vamos a cumplir, ya tenemos. Bueno, ya está la posada puesta para este jueves 10, así es de que... apúntense, a ver, mañana hacemos una alguna trivia, alguna mecánica así para invitar que a alguien, nos puedan acompañar algunos. Digo, no podemos invitar a todos, que más queremos. Ojalá pudiéramos, ¿no? Hacerle así como los de Ismaquil, ¿no? Con el, pues sí, deberíamos retar allá Ismaquil, 39,000 gentes allá. Claro. Pero no, bueno, pero tampoco nos caben, tampoco. Yo creo que son más los son fans. Son más, sí, definitivamente. Definitivamente. Pero bueno, gracias, noche de especialistas. Nos acompañan nuestros amigos de Compaq. Y empezamos con nuestro queridísimo amigo René Ochoa Martínez, que nos acompaña en la línea telefónica. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, muy buenas noches. Oye, ¿qué me cuentas? ¿Dónde andas? ¿Estás en Guadalajara? ¿Dónde andas? En Guadalajara ahora me tocó. Qué bueno, pues están allá de plácemes en Compaq aquí, ¿no? Tienen a todos los gerentes en la junta de fin de año, René. Así es, andamos con algo muy importante que son los presupuestos. Que es lo que todo mundo debería de hacer en estos días, ¿no? Así es, porque si no, ¿qué vamos a hacer el año que entra? Si no tenemos el rumbo definido, ¿hacia dónde vamos, verdad? Yo creo que, por supuesto, y mire que viene una recomendación... pues de René Ochoa de Compaq aquí, que son una empresa 31 años, René, marcando el rumbo de las tecnologías de la información para nuestros amigos empresarios, ¿no? Correcto. Oye, platícanos un poco de cuáles son los, pues ustedes que saben, se las saben de todas, ¿qué es lo que debe de un empresario pequeño y mediano empresario, aparte de hacer el presupuesto? Porque es, a veces es odioso hacer presupuestos, ¿no, René? Bueno, sí, pero es algo que tenemos que hacer, porque mira, es como cuando estabas en la película de Alicia en el País de las Maravillas, cuando llega Alicia y le pregunta al gato qué camino debe seguir. Okay. Y el gato le contesta, oye, pues tú dime hacia dónde vas, es que pues el lugar no importa. Entonces le dice el gato, entonces el camino tampoco, porque tú puedes seguir a donde tú quieras, ¿verdad? Wow. Igual si en las empresas no tenemos un rumbo hacia dónde vamos, ¿no? No podemos compararnos con algo, pues no tenemos un objetivo claro y se va a perder esa empresa en el camino. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues como yo siempre lo he dicho aquí en el programa, el que no tiene objetivos o metas, pues ya llegó, ¿no? Ahí donde está, bien o mal. Ahí está bien. Si no tienes a dónde ir, pues ¿para qué te mueves, no? Exactamente. Oye, interesante. Platícame una cosa. Un año, un cierre de año formidable para ustedes en crecimiento, con una expansión, con el Compact E de gastos y el Compact E en la nube. Ustedes siempre en el proceso de innovar. Y bueno, pues hoy yo me imagino que los empresarios todos queremos cerrar el año y aumentar las ventas, ¿no? Yo creo que esa es la parte fundamental de hacer todo lo que nos platicas. Pero dime, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Bueno, mira, lo primero que tenemos que hacer es tener un rumbo. Y para esto tenemos que tener, nos guste o no, un pronóstico. Para poder tener una forma de medir y compararnos contra lo que tuvimos durante todo este año, poder compararnos y decir, voy por el rumbo correcto, tengo que hacer un cambio de dirección. De esa manera nosotros vamos a tener certeza de que realmente podemos crecer. De otra manera, como te comentaba, pues vamos sin rumbo fijo y no llegaríamos a ningún lado. Por supuesto. Otra cosa que tenemos que tener bien es que es muy, muy importante serían los indicadores. Porque no solamente es tener un rumbo, sino también tenemos que fijar indicadores, saber comparar las ventas que tuvimos en este año, pero no solamente son las ventas. Entran las ventas, entra la cobranza, entran las cuentas por pagar, entran qué tenemos que comprar para poder satisfacer las necesidades de mis clientes y no quedarme corto, por ejemplo, en la parte de inventarios. Todo claro. Es un proceso completo donde tenemos que fijar indicadores para poder medir y compararnos contra este año o contra cualquier otro. Oye, yo recuerdo en épocas anteriores cuando pues todo mundo a correr para hacer todo esto que nos dices, empezaban a sacar cajas, hojas, facturas, los archivos muertos para hacer las hojas tabulares, aquellas verdes, ¿te acuerdas? Me imagino que sí las conociste, pero hoy las herramientas que tiene, por ejemplo, Compact, es muy fácil hacer lo que tú nos dices. Exactamente, tenemos herramientas como por ejemplo una hoja electrónica en Excel que lo convertimos prácticamente en un reporteador para nuestro negocio, donde tomando la información que ya tenemos en la base de datos de todo lo que realiza, todas las operaciones que realizamos durante el año, la podemos nosotros crear un modelo matemático muy simple, hay varios que hay en el mercado, y tomar esa base de datos para aplicar una fórmula y tener rápidamente la información para seguir el rumbo del año que entra, como son pronósticos. Y hay herramientas como Business Intelligence que nos ayudan a generar indicadores para poder medir nuestra información. Oye, porque en anteriores etapas muchas veces requeríamos de expertos financieros para que nos dieran los indicadores financieros de la empresa y se hacían juntas maratónicas para analizarlos. Hoy las herramientas de Compact me permiten con este Business Intelligence ver la información rápidamente. Así es, solamente a una distancia de un clic. ¿Cómo ves? Ándale. Oye, pues suena sensacional. ¿Y es muy difícil manejar estas aplicaciones? No, es súper sencillo porque son herramientas que nos permiten ver de manera gráfica la información, y en el momento en que nosotros queramos ver algún dato específico, nada más seleccionamos ese dato, le damos doble clic y nos muestra a detalle la información. Pues suena así de simple. Suena interesantísimo, René. No te me vayas, vamos a ir un corte comercial. Si nos aguantas en la línea, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Qué linda canción, amigos. Esta es Baby King. es el del álbum Blue on the Bayou, I Survive. Qué buena música. Este fue su sexto álbum de estudio y fue liberado allá en 1998, aunque B.B. King pues tiene una gran, gran trayectoria en el blues y en esta linda música que es el jazz blues. Buena selección, Juanelo, para hacer lunes, amigos, para que se vaya animando. Pues ya esta semana nos la aventamos completita, luego la próxima semana y adiós todo mundo a las posadas y de vacaciones. Y día, bueno, nosotros no, porque ya empezamos a festejar el día 10, pero bueno, gracias, también está el equipo completo, nos acompaña Aranza Angulo, nuestro community manager. Usted se puede comunicar permanentemente con nosotros a través de las redes sociales, Fórmula en los Negocios en Facebook y arroba en los negocios en Twitter. Además, a través de Twitter Live en Periscope nos puede ver. Tenemos aquí la transmisión en vivo por televisión, en internet, a todo el mundo para que usted nos pueda ver. Acompáñenos, nos divertimos, nos ve y aquí en el estudio para que nos acompañe en el programa. Periscope es una de las... Mire, ya Fórmula en los Negocios en televisión, en las redes sociales, en internet, por supuesto aquí en Radio Fórmula, y pues para que tenga todas las opciones que usted nos pueda seguir. Además, puede escuchar los podcasts otra vez en nuestra página, nos puede contactar a través de redes sociales, o también llámenos aquí al 920-6893 y díganos todo lo que nos quiera comentar. Estamos para servirle. Bien, déjeme darle una recomendación rápida. ¿Ya tiene dónde va a ser la cena de fin de año o la comida de la empresa de fin de año? Mire, yo le voy a dar una recomendación. Vaya y hágalo en el restaurante La Mansión. Sí, La Mansión es un restaurante de lujo, que es el clásico restaurante steakhouse mexicano. Tiene 58 años. Es un clásico de los restaurantes tipo mexicano, porque tienen unos platillos deliciosos. Mire, esos tacos de tuétano o ese corte cabrería que tiene La Mansión es algo espectacular. O puede comerse un quesito con chorizo, o puede, pues ya algo así más ligero, se puede usted echar unos camarones al ajillo, algo así delicioso, como hasta para la cena. Hacer la fiesta de fin de año. Camarones a la hora que quieras, en la comida, en la cena, hasta en el desayuno. Como sea. Vaya, La Mansión se encuentra en Plaza Solare, tercer piso. Tiene elevador, tiene cajones de estacionamiento techados, como 280. O sea, usted ni se moja ni se asolea, sube por el elevador, no tiene que andar recorriendo escaleras. Y entra al restaurante. Además lo van a tratar de maravilla. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Además se come re bien en La Mansión. Y con estas temperaturas, la terraza de La Mansión es un verdadero espectáculo para que usted lo siga. Pero bueno, continuamos con nuestro enlace telefónico. Tenemos al señor René Ochoa de Compaq y desde Guadalajara. Gracias por aguantarnos, René. Seguimos. Con mucho gusto. Claro que sí. René Ochoa te saluda por acá, René Bernal. Tocayo, hablábamos en el corte anterior que es importante que las empresas tengan cuenten con un pronóstico de ventas, pues para que se note su crecimiento. Pero también hablábamos de indicadores. Correcto. ¿Cómo podemos hacer las empresas para hacer crecer dichos indicadores de negocio? Porque estamos de acuerdo que el crecimiento, pues va en función de todos estos, es multifactorial, ¿no? En base al pronóstico de ventas y en base a los indicadores, más los externos, como nos decías, de los modelos que nos comentabas el pasado. Pero en cuestión de los indicadores, ¿cómo podemos hacerlos crecer? Mira, básicamente nuestros principales indicadores, como te decía, de ventas, la parte de cobranza, la parte de cuentas por pagar, compras, etcétera. Básicamente tenemos dos formas. Una sería crecer nuestro negocio con nuevas oficinas, nuevas sucursales, ¿sí? Eso es cuando hay suficiente dinero para invertir en este tipo de situaciones. Si claro. Nosotros crecemos nuestro negocio con nuevas oficinas, pues vamos a crecer en esas oficinas nuestro número de clientes. Pero específicamente El otro punto importante es crecer nuestro mercado. Tenemos dos opciones: ofrecer más productos, más servicios, o buscar clientes nuevos. Básicamente eso es lo que va a hacer que crezca nuestro negocio y que mejoren cualquiera de nuestros indicadores. Definitivamente, digo, lo ideal sería crecer en todos los sentidos, ¿no? Es decir, poner nuevas sucursales y aparte crecer tus mercados, pero bueno, dadas las condiciones actuales, es muy difícil que le pegues a todo, ¿no? Así es. Ahora, estos cierres de año que bueno, tienen que llevar a cabo todas las empresas, pues obviamente tienen que hacerlo con información fidedigna y de una manera, como comentábamos en el corte pasado, que no sea tan complicada, ¿no? Como lo era antaño. Anteriormente. Entonces, digo, los sistemas Compact obviamente nos facilitan la vida en este sentido, ¿no? Y mucho, creo. Así es. Mira, nosotros estamos incorporando nuevas herramientas, que estas herramientas son herramientas que están utilizándose a nivel mundial. Acabamos de adoptar una herramienta española que se llama Business Intelligence, que se integra a nuestros sistemas administrativos para generar de manera muy simple todos los indicadores que nosotros necesitamos para hacer crecer nuestro negocio, de los principales rubros de nuestro negocio, como te comentaba ahorita, y tan solo con verificar cualquiera de ellos, nosotros seleccionamos ese dato, vemos la información de manera gráfica. Una vez que la estamos analizando, si queremos irnos a detalles, simple y sencillamente damos un doble clic ahí y nos expande la información. Y no solamente nos da la información de las ventas, porque eso es muy sencillo, sino que también nos dice cuáles son los clientes que más nos están comprando y nos dice, inclusive, tenemos geolocalización. ¿Qué significa? Que nos dice dónde están esos clientes. Porque yo, por ejemplo, puedo estar en la ciudad de Mérida, ¿verdad? Pero claro, Mérida tiene varias colonias, y qué tal si yo no me he dado cuenta que toda la mayor parte de los clientes o los clientes más importantes están en alguna zona específica, y yo puedo con ese tipo de herramientas ir o dirigir a mis vendedores, dirigir a mis agentes para que vayan y atiendan cierta zona que no está bien atendida o que se enfoque en las zonas que más nos dan, ¿verdad? Oye, esto es importantísimo, René, porque pues es una herramienta que antes, yo creo que el coco de los vendedores era precisamente ir y encontrar sus prospectos o ir a encontrar a sus clientes para mantener las compras recurrentes, ¿no? Exactamente. Yo creo que, oye, yo te voy a hacer una pregunta, a lo mejor no eres tú, por a lo mejor tendríamos que poner a un programador, pero ¿cómo le hacen para llegar a entender estas herramientas y ponerlas disponibles a la gente? Pues es que es ya muy simple. Ahorita, con toda la tecnología que tenemos, en el celular tenemos geolocalización. Ya ahorita, claro, en el momento en que nuestra señora quiera ubicarnos, ya nada más se mete al celular y puede. Si nosotros tenemos activada la geolocalización, es peligroso, ¿eh? Nos va a encontrar. Estas herramientas las utilizamos para mejorar nuestros sistemas y que podamos nosotros saber de dónde nos están llamando nuestros clientes, dónde se ubican, y de esa manera poder tener indicadores más precisos. Yo creo que esto los pone a ustedes en la punta del desarrollo de este tipo de aplicaciones, ¿no, René? Además, una empresa de 31 años con una filosofía, con el distintivo de ser una empresa socialmente responsable, creo que van abriendo un parteaguas en este camino. Así es. Y te digo, estamos aprovechando todas las herramientas, y que no solamente lo tengas tú en tu computadora, sino que lo puedas ahorita consultar en cualquier dispositivo móvil, en cualquier lugar, con el único requisito de que tengas internet, que lo puedas ver en tu teléfono celular, en tu tableta. Claro. Porque si tú estás de viaje y no te llevaste la computadora y estás disfrutando del hotel y en un momento dado te vas al centro de negocios, accesas a internet y puedas tener tu información a la mano, ¿verdad? Oye, pero además Compact, digo, además de todo esto que comentas, Compact es una empresa que se preocupa mucho por sus clientes, por sus usuarios finales, porque ustedes continuamente, digo, además de que tienen todo este tipo de consejos disponibles, ya sea en la web o pueden hablar al número 800, ustedes continuamente imparten seminarios para dar a conocer este tipo de estrategias y de apoyos que ustedes ofrecen, ¿no? Así es. De hecho, en nuestro seminario no vamos nosotros a venderles un producto, vamos a darles siempre información para que ustedes, para que las... Ustedes, según tengo entendido, van a tener un seminario pronto aquí, ¿no? Correcto, sí, lo vamos a tener ahí en Mérida. Por ahí tenemos a Cintia, creo, ¿no? Sí, aquí va a estar, sí. Cintia, ahorita vamos a platicar con ella para que nos dé todos los datos del evento. Correcto. Te quiero agradecer muchísimo, René Ochoa, desde Guadalajara. Pues yo sé que andabas chambeando y nos atendiste el teléfono. Te quiero dar las gracias y que la pases bien. Y pues ahí les das un abrazo a René y a todo el equipo de Compaq. Con muchísimo gusto. Fue un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias, René. Gracias, René Ochoa, desde Guadalajara, de Compaq. Y amigos, qué importante es estar en contacto, en comunicación con empresas como Compaq, porque la verdad, mire, nos vienen a facilitar el quehacer de todos los días. No se vaya, vamos a seguir platicando con nuestros amigos de Compaq. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Video Killer de Radio Star, se llama esta canción. Mire, hubo una primera versión de 1979 de Bruce Woolley, pero él, cuando se incorpora al grupo británico de Bugles, vuelven a hacer una edición más y graban una versión adicional de esta canción, y es cuando se convierte en un éxito mundial. Buena música, ¿no? De allá de los... De los 80. 80. Bueno, entrando a los 80. Entrando a los 80, finales, sí. De los 79. Buena música, Juanelo. Gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Y a usted, principalmente, que nos escucha. Sé que va en su automóvil saliendo de trabajar. Ya para disfrutar de la noche. Es una noche esplendorosa. Una temperatura sensacional. Está medio nublado. Aunque pues no hay pronóstico de lluvia cercano, aunque de ahí esporádicamente. Ayer cayeron un par de aguacerazos en la ciudad, por algunas aislados, partes, ¿no?, de la ciudad, aislados, pero tenemos el frente frío número 17 enfrente, encima. Entonces pues va a bajar la temperatura, así es de que quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Todavía está usted a tiempo para invertir en un bien inmueble como Avenida Yucatán Privada Residencial, la mejor inversión. Avenida Yucatán Privada Residencial es el nuevo desarrollo del Grupo Sadasi y un desarrollo verdaderamente de lujo. Necesita usted ir a verlo. Está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, al interior de la ciudad, o sea, antes del periférico. Esta excelente ubicación le permite cercanía, tiene Altabrisa a 3 minutos, hospitales, universidades, obviamente tiene un acceso fácil y rápido al periférico. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece el modelo Santana. Este modelo de casa me encanta, es una residencia de 2 niveles con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, que lo maravilloso es que le entregan la cocina hasta con estufa. Cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Lista para estrenar. Mire, esto que le entreguen la casa con los aires acondicionados es una maravilla. Porque siempre, cuando usted le pone los aires a una casa que no se le entregaron con aires, híjole. Para ponerlos, y dónde está el tubo y la conexión, y aquí ya te la entregan con los aires acondicionados, que es verdaderamente un lujo, son residencias. Además, disfruta con la familia de amenidades como las áreas sociales que tiene el fraccionamiento, areneros, juegos infantiles, tiene una piscina y tiene chapoteadero para los chamacos, que usted se va a relajar, va a poder caminar, andar en bicicleta, que los chamacos jueguen a gusto, porque tiene vigilancia las 24 horas del año. Todo, todo te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia. Déjenme decirles que contar con vigilancia a las 24 horas, pues en nuestra ciudad es un lujo, pero es una tranquilidad y una seguridad que le da a uno vivir bajo estas condiciones. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678, todavía estás a tiempo. Puedes estrenar residencia en Navidad o en Año Nuevo. Así es de que márcales a nuestros amigos de Grupo Sadassi. Recuerda, Sadassi, las mejores casas y más. Bien, René, ¿nos tienes el tip vial de la semana? Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial para esta semana. Capacitación de Excelencia te recuerda que si al estar funcionando tu vehículo, en el tablero de instrumentos se enciende un testigo de color rojo, deberás detenerte de inmediato, ya que el auto te está indicando que tiene un problema mecánico o eléctrico que no permite la menor demora para ser atendido. Su riesgo de sufrir una reparación mayor que implicará un gasto de varios miles de pesos. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le estamos ofreciendo el curso de manejo defensivo para adolescentes. Ya ve que luego se andan subiendo, tratando de subir las escaleras eléctricas con todo el carro. No, perdón. Para que esto no suceda. Bueno, yo no dije quién, ¿no? Le ofrecemos el curso de manejo defensivo para adolescentes, que va a ser el día jueves 17 de diciembre a las 5 de la tarde en las instalaciones de Speedy, en la salida a Progreso. Tiene un costo de recuperación muy bajo y recuerde que ni su vida ni la preocupación de tener a sus hijos al volante afuera, pues tienen precio, ¿no? Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien a contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, de veras, hágale caso a René y mande a sus chamacos a que aprendan a manejar. Mire, en esta temporada los alcoholímetros, los retenes se van a poner de a peso, van a estar muy exigentes. Y ya en esta semana nada más he escuchado de 3 o 4 casos que de veras, no, ni siquiera te preguntan nada. Usted rebasó el índice con el aparatito eso y botellón, maestro. Fíjate que muy al margen del comentario, les recordamos la de cuánto es la sanción. Es de 90 a 100 días de salario mínimo vigente, más hasta 36 horas de arresto administrativo no conmutable, si no las puedes intercambiar por otra cosa, más el arrastre de tu vehículo al corralón, más el almacenamiento, porque tú vas a estar guardado 36 horas y ellos muy amablemente te van a guardar tu vehículo, pero te van a cobrar. Es el estacionamiento más caro de claro, tu vida. Y si además tienes pendientes, tenencias, infracciones o no tienes seguro, pues hasta que no tengas tu auto al día no sale. ¡Qué barbaridad! La verdad que a veces nos parece exagerado, ¿no? Yo creo que... Pero es una medida de seguridad que pues hay que observarla, ¿no? Bueno, pues mire, mejor llévesela tranquilo, contrate un chofer, contrate un conductor designado, pues y eso hay que enseñarles a los chamacos. O tomen taxi y mañana va por su vehículo, ¿no? Pues sí. Va a ser más barato que caer en esto. Pero muchísimo más barato. Claro. Pero bueno, nos acompaña Cintia Medina, ella es ejecutiva comercial también de Compa. ¿Cómo estás, Cintia? Qué gusto saludarte, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por invitarme a esta participación. No, gracias por acompañarnos. Vienes en representación de Nidia, la gerente regional, que la mandaste de vacation. No. Así es, no, la mandé a trabajar. Ah, claro. Si alguien tiene que trabajar, amigos, mientras Cintia se viene acá. Oye, pero a ver, platícanos, hay un evento muy importante este 9, que es el miércoles, ¿no? Así es, este miércoles tenemos un evento del nuevo producto Compact y Comercial versión 2. Es en la Coparmex a las 4 de la tarde. El registro va a ser desde las 3:30. Es muy importante que asistan todas las personas que están interesadas precisamente en el tema del día de hoy para conocer esas herramientas que nos van a servir para seguir los indicadores necesarios para el próximo año, ¿no? Entonces, son expertos los que vienen a dar la capacitación. Pueden asistir, ahí pueden aclarar todas sus dudas. ¿No tiene costo? No, es completamente sin costo. Entonces, si quieren inscribirse, únicamente les pedimos que accedan a nuestro portal en www.compaqui.com. Ahí hay una opción que dice quiero servicio y asiste a seminario. o también nos pueden llamar al teléfono de la oficina, que es el 944-9008. Durante toda esta semana han estado recibiendo nuestros usuarios la invitación por parte de los distribuidores. De igual manera, con ellos se pueden inscribir. Oye, es importante sí recordar, lo mencionó René y René aquí presente, que no es un seminario comercial. O sea, no, digo, ya sé que van a estar las pancartas de Compa aquí y demás, pero no es un seminario comercial. No, porque es. A veces no vamos a esos porque dicen, no, pues me van a vender. Piensas que te van a vender algo. Compa, pero no, es verdaderamente informativo. Así es, realmente todos nuestros seminarios siempre son informativos y obviamente la ventaja de asistir a ellos es que ahí conocerás herramientas. Claro, que te que van a ayudar. Te van a ayudar precisamente para el tema que tú estés viendo, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo tuve oportunidad de estar en el seminario pasado cuando anunciaron lo de, comentaron lo de Compaq y gastos. Así es. Que vino el director, al que entrevistamos posteriormente acá. Y la verdad, una experiencia muy grata, porque sí te, como dices, son expertos, saben su chamba, saben, tienen dominio de la audiencia y aparte de útil, muy ameno, Sí, definitivamente es una ventaja de asistir a nuestros seminarios magnos, sobre todo, porque traemos a expertos, ¿no? No buscamos... O sea, sí voy a aprender. Así es. De entrada ya al ir y escucharlos voy a aprender cosas que de veras, amigos, todos buscamos. Ahora se está acabando el año, ¿cómo ser más productivos? Así es. Y déjeme decirle, no todas las profesionales o empresas como Compaq, no todos están dispuestos a pasarte la información... Y gratis, ¿no? Así es. Por eso el esfuerzo gratis. También de Coparmex es importante porque pues cuesta hacer el evento, traer los expertos que viajan y todo, y se los ponen a ustedes a disposición para aprender. Aquí en la entrevista que tuvimos con mi tocayo René Ochoa, nos dio algunos tips, nos dijo que podíamos aumentar nuestros mercados o bien poner nuevas sucursales, etcétera. Y bueno, la entrevista resultó un tanto corta para poder explayarnos en el... él nos dijo el qué, pero yo creo que en el seminario este nos van a decir el cómo, ¿no? Así porque es. Obviamente, hecho, pues hay que... No es a ojo de buen cubero, ¿no? Así es. De hecho, esa es la parte importante de los seminarios, que te van a mostrar con ejemplos claros qué información vas a obtener, cómo la vas a ver y en qué te va a beneficiar obtener toda esa información, ¿no? Y sobre todo, pues para planear el próximo año, tus procesos administrativos, tus gastos, todo, ¿no? Entonces, y sobre todo que tenemos, pues encima al SAT, ¿no? Ya no te quitas al SAT. Pues bueno, yo creo que, como dice Carlos Vázquez, hay que verlo al revés, hay que verlo como que nos está proporcionando herramientas también poderosas para tener una adecuada administración, ¿no? Una administración como debía de haber sido desde siempre. Claro que obviamente desde años atrás pues mucha gente se ha brincado las trancas o ha buscado la forma de brincárselas, ¿no? Correcto. Pero en realidad yo creo que lo que debió de haber sido desde mucho tiempo atrás es lo que se está dando ahora, ¿no? Yo creo que aquí la reflexión importante, amigos, es que podemos hacer un uso inteligente de las nuevas aplicaciones del SAT con herramientas tan importantes como Compaq. O sea, Compaq sé que está preparado con facturación electrónica, con la contabilidad electrónica, con el control de gastos, con la nómina electrónica que también tienes que tener. Sé que son ustedes PAC, o sea, ustedes así también es. Dan los el certificados FDIs. Sin costo. Sin costo. Fíjense, amigos, yo creo que estas son reflexiones importantes y pues estamos en el momento pues de hacer presupuestos. Sí, a mí por lo menos no me gusta hacer presupuestos, pero con las herramientas de Compaq, mire, como dijo René Ochoa, con un teclazo y zoom, como magia aparece. No, bueno, no es tanto, hay que saber. Por eso vaya a los seminarios de Compaq, porque pues ahí le van a decir cómo utilizar las herramientas para que podamos hacer esto. Vamos a seguir platicando, vamos a cerrar dándole algunos tips de cómo puede usted cerrar el año siendo un poco más productivo, con pequeñas señales de lo que debemos de hacer. Acuérdese que en Fórum de los Negocios nos gusta traer la información, entrevistas, para que tenga usted la mejor decisión. Pero le pido un favor, tómelo, háganos caso, tómelo, llévelo a la práctica y ya verá los resultados. Eso es lo que queremos encontrar en usted. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Gracias a todos los que nos siguen a través de Periscope. Ya le dije que usted nos puede ver a través de esta plataforma maravillosa en vivo. Discúlpeme usted, pero no usamos maquillaje, pero bueno, ya para la próxima va a venir el maquillista para que estemos como los artistas de televisión. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Qué linda canción, amigos. Esta canción se llama What I Said, Say. Es una canción escrita por el músico Ray Charles, de allá de 1959, de tu mera época, ¿no, partner? Sí, cómo no. Para que veas, Juanelo, te consientes, te pone esta música. Este es un rhythm and blues titulado Soul. Pues yo creo que Ray Charles, pues quién no lo conoce con esta. Mire, déjeme decirte, la revista Rolling Stone lo coloca en el puesto número 10 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Órale. Buena música, gracias Juanelo. Y pues para arrancar la semana, está bien, para que ya relajadito en su casa o rumbo a su casa se quede con nosotros. Déjeme mandarle un saludo a todos nuestros amigos de Guadalajara, de Compa Aquí, que están pegados en Periscope. Ya vimos que Nidia Flores nos está bien. Sí, le mandamos un saludo a Nidia. También a todos los distribuidores de Compaq, por ahí irá bien. También te mandaron a saludar. Bueno, ya no me dio tiempo de ver todos los saludos que te mandaron, Cintia, pero bueno. Sí, sí vino a trabajar Nidia. Acá está, mira, levanta la mano. Ahí está. Sí. Saludos a todos nuestros amigos allá de Compaq. Para saberlo, amigo, escucha, pero le llovieron los saludos aquí a Cintia. Sí, sí, no hay que... Pues no lo digas así, pero son sus primos. No, no, pero aparte los distribuidores... Todos los distribuidores. Bastante. Un saludo a toda la sociedad Compaq, ¿no? Así es, le vamos muchas a llamar. Gracias. Saludos desde acá. A toda la red de Compaq. Bien, déjeme darle una recomendación para que cerremos el programa el día de hoy. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, te voy a decir, nos están ofreciendo estos paquetes de check-up básicos que son verdaderamente formidables. Todavía está tiempo en esta semana de ir a hacerse un check-up para estar tranquilos y darle vuelo a la hilacha en las fiestas. Mire, te voy a decir el paquete básico para hombre. Incluye análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo y una evaluación médica. De volón, ¿cómo cuánto tiempo te tardas en que te hagan eso? 2 horas. Hora. Una buena evaluación o 1 hora. ¿Cuánto pagaría usted por esto? Unos 6,000 pesos. Más o menos. Pues no, en 2,000 pesos, con el IVA incluido. Oh, pues, regalo, amigos, no pierdan la oportunidad. Hágase un check-up. Mire, más vale prevenir que luego lamentar. Si claro. Sale todo bien, pues a darle vuelvo a la hilacha, que ahí vienen las fiestas. Y si algo resulta, pues está usted en el momento oportuno de hacerse cargo. Vaya al Centro de Especialidades Médicas, se encuentran en... calle 60, esquina con Avenida Colón, enfrente del Hotel Hyatt, para que usted tenga todas las posibilidades de hacerlo. Y también déjeme decirle, GS TrackMe, este sistema de rastreo vehicular indispensable para las empresas, déjeme decirle que nosotros lo estamos probando, no por nada, se lo pusimos al coche de Laura, porque pues a ella le tocó, y podemos saber dónde anda todo el tiempo. Mire, tiene reportes históricos, lo puede ver en un sistema web en español, le va mostrando cómo va el carrito por el camino recorrido, a qué velocidad iba, dónde se paró y cuánto tiempo, cuál fue el recorrido total que hizo. La verdad que esta información para nuestros amigos distribuidores y los amigos que tienen las líneas de distribución, pues es fundamental para ahorrar gasolina, ahorrar en camiones, ahorrar en refacciones, ahorrar en operadores, ahorrar en tiempo, sus reportes históricos. Además tiene esto que le llaman las geocercas, que tiene un número limitado, donde usted puede indicarle en el mapa, cada vez que un camión pase por la geocerca, le avisan a usted que pasó por ahí. Y eso es una herramienta poderosísima. Tiene además el botón de emergencia. para cuando el operador del vehículo tiene alguna emergencia, llámese algún problema mecánico o un asalto probablemente. Wow, es un aviso silencioso que puede enviar desde el vehículo y a la base, ¿no? Y le mandan a usted un mensaje. Y si usted inmediato. Quiere, puede programar, puede pedirles a los de GS Trami que le permitan desde su computadora apagar el motor del vehículo. Fíjense, ¿sí? Amigos, esto es tecnología. ¿Lo quiere usted probar? Y además gratis y sin compromiso de compra. Márqueles 943-4679, 943-4679, o escríbales a ventas@gstrami.com. De veras, dígale que lo escuchó en Fórmula de los Negocios. Le van a dar la demo sin costo y sin compromiso de compra para que usted lo pruebe. Mire, ahora en las posadas, para que póngaselo a sus chamacos y usted prueba el sistema y así sabe para dónde andan todos los chamacos ahora que andan de vacaciones y de fiestas, ¿no? Claro. Y le pone la geocerca esta al chamaco para cuando vaya entrando por allá por la salida a Cancún. Ya, inmediatamente te avisa. He oído que dices mucho de la salida a Cancún, que hay por allá. Ah, no sabes que hay por allá. No, yo nunca voy por allá. Pues está la salida que va a Cancún. Tú nunca vas por allá. Bueno, ahí tiene usted, amigos. Nos acompaña aquí en la noche nuestros amigos de Compaq, Cintia Medina, ejecutiva comercial de Compaq, René Bernal. Y vamos a darle algunos consejos. Pues son consejos para mejorar tu productividad. Mira, inicia bien tu día. Pues de entrada hacer ejercicio, ¿no, René? Pues Cintia, sí. ¿Tú haces ejercicio todas las mañanas? ¿A qué horas arrancas la mañana? A las 6:30 a.m. 6:30 a.m, mira, sí. Qué. Y se siente uno bien levantándose temprano, ¿no? Definitivamente. ¿A qué horas entras a trabajar? A las 9. Pero ya te dio tiempo de desayunar, de hacer ejercicio, ¿eh? Pues trato, pero pues con los niños es ejercicio suficiente. Ah, bueno, tienes que llevarlos a la escuela y todo lo demás. Levantarlos, vestirlos, desayuno y a la escuela. ¿Cuántos son? Dos. Ah, okay, gracias por contestarnos, no tenemos por qué hacerlo, pero bueno, yo iba a decir como siete, porque entonces sí es ejercicio, ¿no? No. Muy fíjate bien, que felicidades. Aquí en el tema comentan que así como para hacer una actividad física tienes que calentar los músculos, pues para hacer una actividad mental debes calentar tu cerebro. Y las opciones que nos dan es que puedes leer el periódico, escuchar música, alguna ponerte actividad. Ponerte a escribir. Ponerte a escribir, claro. El chiste es que no llegues tan en frío al trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la reflexión, amigos, es no convertirse en un proceso rutinario. Es correcto. O sea, procura hacer diferentes actividades diario. Hazlas, aunque hagas lo mismo, hazlas de diferente manera. Eso tiene varias ventajas. Una, aprendes mejores formas de cómo hacer las cosas. Dos, te enfocas más en lo que estás haciendo. Y tres, pues puedes aprender simplemente, mire, una nueva ruta para ir a trabajar. O enseñarle a los niños, en tu caso, a vestirse. O sea, esas son las cosas que tiene usted que empezar a hacer para romper esas rutinas que te agobian, porque al rato haces las cosas en automático y pues a veces ni cuenta te das de lo que haces. Fíjate que comentando lo que dices de ir por la misma ruta hacia el trabajo y a veces ocasionalmente cambiarla para conocer nuevas rutas, yo alguna vez hice un ejercicio, o lo suelo hacerlo repetidamente. Aunque usted vaya por la misma ruta, es muy distinto si esa ruta la recorres en tu auto, es distinto si la recorres en camión. Ah, claro. Y es distinto si la recorres en bicicleta, y es distinto si la recorres a pie. Son cuatro versiones distintas del mismo camino. Y en cada una de ellas te vas a encontrar con que hay cosas que no habías visto en la otra versión. Es correcto, sí, sucede. Sí. Y eso te lleva a un aprendizaje. Totalmente. Unos dirán, oye, ¿qué voy a aprender de ver el mismo camino? No, ¿cómo no? Pues que una tienda nueva, un restaurante nuevo, un prospecto nuevo. Es correcto. Exacto, es correcto. Así de simple puedes encontrar. Bueno, tú, tu caso no tiene remedio porque tú te pierdes de por sí, ¿no? No es cierto. No, porque tengo GS Trackme también. Y ahí me encuentro. Y te acudes al GS Trackme para ver cómo regresar, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, amigos. Gracias, Cintia. Oye, aquí, ¿dónde los pueden localizar para el seminario del miércoles? que nos pueden llamar al teléfono 944-9008 o inscribirse directamente en el portal en www.contpaqui.com o con algún distribuidor que hayan recibido invitación. Ahí está. Y mire, si usted se metió a Periscope, ahí vio un montón de ellos porque ahí están conectados en Periscope. Te quiero agradecer, Cintia Medina, ejecutiva comercial de Compaq. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Por acompañarnos. Gracias. Mi querido René, vámonos. Feliz lunes y que se la pase muy bien. Espero que te regreses por otro camino ahorita. No, porque por estés perdido, pero... Por la salida del Cancún, a ver qué hay. Avísame. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.